El Candil. www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Luis Alberto Spinetta es un artista hondo, con sus genialidades, con su creatividad indiscutible e inextinguible. Su universo es vasto en lo lírico, en lo musical y sobre todo en su compromiso ético con el verdadero significado de la palabra arte. En Spinetta habitan numerosos universos. Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero de 1950 en la capital federal. Su infancia transcurrió en el barrio de Belgrano. Desde pequeño tuvo un fluido contacto con la música. Su padre cantaba tangos y su tío, quien trabajaba por entonces en una empresa discográfica, los abastecía de las últimas novedades musicales. Hacia 1967, junto con otros compañeros de la escuela, formó Almendra, banda en la cual volcaría su enorme caudal poético y musical. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrar. Luego de la edición de dos discos, las diferencias estéticas y conceptuales llevaron a la disolución de Almendra. Spinetta se embarca entonces en su primer disco como solista absoluto, Spinettalandia y sus amigos, o La búsqueda de la estrella, de 1971. Luego de este álbum parte a Europa y a su regreso con un concepto muchísimo más rockero y duro que la línea cuasi etérea de Almendra, forma Pescado Rabioso, banda que debuta en 1972 con Desatormentándonos. La banda produce en 1973 Pescado 2, un álbum doble que marcaría el final de la banda, pese a que su próximo disco, Artod, llevase su nombre. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, en 1974 forma Invisible, una mítica banda con la cual edita tres discos memorables: Invisible 1, Durazno Sangrando y El Jardín de los Presentes. El flaco comenzó a desandar un prolífico camino como solista. Aunque formó varias bandas más a lo largo de su carrera, hacía tiempo que estaba claro en la escena del rock nacional que el motor creativo de esos grupos era Spinetta. En el ocaso de la década del 70, e influido por el jazz de fusión de la Weather Report y Chick Corea, forma Spinetta Jade. Pero a pesar de las variantes musicales, siempre cuidó el aspecto lírico de sus canciones. Por aquellas horas, Luis nos proponía buscar el antídoto contra todos los males de este mundo. Los 80 y los 90 encontraron al flaco Spinetta encarando trabajos en conjunto con León Gieco y Fito Páez e intentando parir el siempre conflictivo y sinuoso disco con Charly García. Así vinieron La La La, Tester de Violencia, Don Lucero y el disco en vivo grabado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Vamos en procura, ya que el viejo tiburón a las profundidades del mar de la sangre. Siguió un álbum que Spinetta gestó en soledad y que incorporaba la utilización de nuevas tecnologías en la programación de las bases. Peluzón of Milk. Hablaré con el que se fue.

quien lo llamó. Gasten su plata, beban su alcohol, cómprense un güiro, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Todos estos yanquis rojos son hijos de un camarón, y los parió una botella de ron. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Ustedes viven, me muero yo, comen y beben, pero yo no, pero yo no, pero yo no. Aunque soy un pobre negro, sé que el mundo no anda bien. Ay, yo conozco un mecánico que lo puede componer. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Cuando regresen a Nueva York, mándenme pobres como soy yo, como soy yo, como soy yo. A ellos les daré la mano y con ellos cantaré, porque el canto que ellos saben es el mismo que yo sé. La, la, la, la. La, la, la, la. Nicolás Guillén. Su poesía. Nicolás Guillén. Su palabra musicada. Sense Mayá. Canto para matar una culebra. Mayombe bombe mayombe. Mayombe bombe mayombe. Mayombe bombe mayombe. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene y se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo. Con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. Dale ya. No le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va. Sense Mayá la culebra. Sense Mayá. Sense Mayá con sus ojos. Sense Mayá. Sense Mayá con su lengua, sense Mayá, sense Mayá con su boca, sense Mayá. La culebra muerta no puede comer, la culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe, sense Mayá, la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense Mayá, no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe, sense Mayá, la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense Mayá, se murió. Thank you. volver. Mayombe, bombe, mayombe. En la voz de Nicolás Guillén escuchamos Un largo lagarto verde, Agua del recuerdo y Sensemayá, o Canto para matar una culebra. Los poemas musicados Tú no sabe inglés por Pablo Milanés, Cantalizo en un bar por Daniel Biglietti y Sensemayá por el grupo Inti Illimani. El candil. Chao, chicos, me voy que pierdo el avión. Ya llegó Tamara a buscarme. Dejen todo en orden, pongan los guiones en las carpetas y no se olviden de los discos de efectos. Ricardo, guardame el disco y vos, Esteban, llévale a Florencia una copia del candil de hoy para que la suba al blog. ¡Uf! ¡Cuánta energía! Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.